Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El arte de disculparse. Cuando alguien nos pide disculpas, tiene que hacerlo muy bien. De lo contrario, fácilmente nos parece que los culpables somos nosotros y experimentamos un sentimiento desagradable. Friedrich Nietzsche. Como ya es costumbre, los sábados a las 3:30 de la tarde, les damos la bienvenida al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. No olviden consultar las actividades de la facultad a través del Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Continúan las actividades por el 40 aniversario de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos con la conferencia Retos Feministas a la Globalización, dictada por la doctora Silvia Tueme. La doctora Tueme es profesora de la UNAM y cuenta con un postdoctorado en Psicología y Sociología de las Religiones en la Universidad de Harvard. Y durante los últimos años ha realizado investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías tradicionales, derechos humanos y globalización. La cita es el próximo lunes 21 de octubre de 2013 a las 11 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas. La entrada es libre. Por otra parte, en próximos días el doctor Stefano Santacilia, profesor e investigador de la Universidad de Calabria, experto en antropología filosófica, fenomenología, filosofía de la religión y filosofía española, impartirá el seminario La dimensión simbólica y el símbolo en Nicole, Casire y Riquet, del miércoles 23 al 25 de octubre del 2013, de las 11 a las 14 horas, en el auditorio de la Facultad de Filosofía. Después de este breve repaso a la agenda académica de la facultad, los dejamos con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. En esta ocasión escucharemos el poema anónimo de origen hindú, Amarukasakata. Poiesis. De la Amarukasakata, sánscrito anónimo. La abracé, ceñida a mí, sus pechos oprimidos completamente, toda su piel abarcada de puro deseo. Sus vestidos por sí mismos cayeron, sus piernas no. Oh no, Dios no. Ah, es demasiado. Sí, ella decía, y yo apenas que podía escucharla, y después de todo eso, ¿se quedó despierta? ¿Se murió? ¿Desapareció dentro de mí? ¿Se diluyó totalmente dentro de mí? Poiesis. En nuestra primera pausa musical, escucharemos al combinado sueco de tango fusión New Tango Orquesta con el track Bewitched, que aparece en su disco Part 2. Mm-hmm. Thank you. Hoy, en nuestra sección dedicada a analizar o presentar algún tema polis, les presentamos un fragmento de la mesa redonda Perspectivas sobre la Reforma Educativa Nacional, donde participaron los profesores Carlos Bustamante, Guadalupe Zavala y el director de Mexicanos Primero, Eric Avilés, quien abre esta mesa con las siguientes palabras. Polis. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la invitación a todos los presentes. Sin lugar a dudas, es un tema coyuntural que está de moda, en boga, y debido a que el gobierno federal actual, el presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los pilares en los cuales decide invertir su capital político con el cual llega a la presidencia, y es con la reforma educativa. Quisiera platicar un poco que esta reforma educativa nace mucho desde la sociedad civil, nace desde las consignas, las pugnas, las causas que han venido promoviendo organizaciones como la Coalición Ciudadana por la Educación, Suma por la Educación, Únete, el mismo Bécalos, de repente Fundación Televisa y sobre todo Mexicanos Primero. No es ningún secreto que actualmente es tal vez la figura del presidente Claudio X. González, una de las más polémicas en torno a lo que se está proponiendo a nivel nacional, y buena medida de razón tendrá el hecho de que ha sido uno de los que han dado la cara, el rostro más frontalmente respecto a la reforma educativa. En el 2 de diciembre de 2012, el presidente decide promulgar 13 acciones iniciales respecto a lo que será su mandato, que un día después complementa con 95 acciones que se llamaron el Pacto por México, de las cuales 10 son del ámbito educativo. Estas tienen su origen en un foro que se realizó en agosto de 2012, que se llamó 10 preguntas por la educación, en donde más de 25 organizaciones de la sociedad civil preguntaron a los candidatos a la presidencia de la República qué harían por mejorar o modificar el sistema educativo. A su vez, mucho del contenido que se tomó en 2012 para estas preguntas con las cuales se comprometieron a los candidatos a la presidencia de la República a firmar una especie de agenda común por la educación, tuvieron a su vez un antecedente en la constituida agenda por la transparencia y buen gobierno con corresponsabilidad para el desarrollo integral del Estado de Michoacán y Ocampo, que se firmó el 30 de septiembre de 2011 en el Asta Bandera por los entonces candidatos a la gubernatura José Vallejo Figueroa, Luisa María Calderón y Silvano Aureoles. En ellos se comprometió en mayor o menor medida, cabe destacar algo entre paréntesis asombroso, en la diferencia en compromisos en el sistema educativo entre la plataforma de la izquierda que representó Silvano Aureoles y la derecha que representaba Luisa María Calderón Hinojosa fue solamente de un 4% de disenso en las propuestas. Increíblemente los extremos se tocan. En ello participamos ampliamente. Ahí fue donde se acuñó la frase que ya lo han escuchado hasta el cansancio, que es recuperar la rectoría de la educación. Que después, cuando hubo por ahí un disenso con el candidato todavía gobernador Fausto Vallejo y Figueroa, no se quedó con todas las propuestas educativas, se quedó con dos: la de los 200 días de clases en tiempo y forma, con mecanismos de supervisión, y la de recuperar la rectoría de la educación. Hoy es uno de los puntos clave de los 5 ejes de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2015 y reaparece en el Acuerdo por Michoacán, que como sabemos fue recientemente firmado, y de sus 58 compromisos hay 10 de educación. Hay todo un eje de los 6 que contiene en el cual se habla de educación, ciencia, tecnología e innovación, aunque la palabra ciencia, la palabra tecnología y la palabra innovación no aparecen en ninguno de los 10 puntos que vienen desagregados en. Así se llega al estado en el cual se encuentra hoy. Nos encontramos con una serie de medidas que se buscan propulsar desde el Congreso Federal esta modificación al artículo 3 al artículo 73 de la Constitución, así como la promulgación polémica, creo que incluso más que la constitucional, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde pues lo que pareciera verse es que el orden de los factores se altera el código. Hoy nos encontramos con el tema del censo de INEGI, que curiosamente, por eso lo contextualizaba, fue una de las 13 acciones iniciales que señaló el presidente Peña Nieto que debían de realizarse. Él hablaba de un censo, un diagnóstico. Me parece muy adecuado partir de un diagnóstico para formular una política pública y irle pudiendo dar seguimiento. Pero cuando primero promulgas una reforma constitucional, después una ley, y al final empiezas con el diagnóstico, pues algo pasa. Entonces, en ese contexto, la óptica que en la cual debemos de abordar la reforma educativa, independientemente de entrar al debate, creo que es en la cuarta dimensión, en el tiempo. En la medida en la cual nos damos a la tarea de evaluar cómo se encuentra la posibilidad de éxito o fracaso verdadero de la política educativa que propone Peña Nieto, está en función de los tiempos. Hasta ahorita en la historia de la educación mexicana es rarísimo, si no es que nunca se ha dado, que a medio ciclo escolar se ingrese una reforma, se modifique algo. Siempre se agarran ciclos completos. Incluso esto lo sabemos cuando hay una transición gubernamental. En el inter de febrero a junio no hay mucha presión para el secretario de Educación. Hay marchas, hay plantones, lo de siempre, pero no hay mucha exigencia porque se habla de iniciar el ciclo completo para poder evaluar su trabajo. Desde esta perspectiva nos situamos ciclo escolar 2013-2014. Híjole, lástima, ya empezó. Entonces nos vamos hasta junio de 2014. Vamos a trabajar, en agosto de 2014 inicia el proceso ahora sí de implementación de las reformas, si es que se logra. Las reformas estarían viendo sus resultados en junio de 2015, entre junio y agosto se estarían conociendo los datos duros, pero ¿qué creen? En 2015 ya hubo elecciones federales en Michoacán, entonces ya ahí pasó algo. De entrada en este ciclo, sabemos que en 2014, llegando año nuevo, en sus marcas vistos fuera, empieza la carrera por ser candidato a todo, a gobernador, a presidente municipal, regidor, diputado local, diputado federal, etc. En ese contexto, la reforma educativa, si sea la que sea, toda reforma educativa se debería de primero buscar, planchar, cabildear, asegurarse que hay posibilidades reales de implementarse, y no necesariamente pensar en algo muy ambicioso, sino en buscar el mínimo como un multiplicador de las acciones de todos. Esto lo hemos platicado con la disidencia magisterial, con la coordinadora, lo hemos platicado también con el CENTE, lo hemos platicado con la propia autoridad, con los diputados, y prácticamente todos coincidimos en que hay rezago en infraestructura y en equipamiento. Incluso el tema de los 200 días de clase, que pudiera parecer también así muy blanco, no lo es tanto, porque en muchas ocasiones hay otro tipo de circunstancias por las cuales los profesores, ya sea por la disidencia o por la falta de condiciones, no pueden cubrirlo. Pero si viéramos desde un inicio puesto sobre la mesa un tema o dos temas para poderlos desarrollar, reformar y en su momento ir avanzando sobre ellos con una agenda de seguimiento muy estrecha, creo que se hubiera conseguido más que lo que se ha conseguido hasta ahorita. Ahorita la perspectiva es que nos encontramos en un impasse, en un paréntesis del cual para salir va a ser sumamente complicado. En gobierno estatal resultó sencillo relativamente decir: La coordinadora no tiene nada que hacer en el Centro Histórico de Morelia porque todo lo que se les soltó, lo que está solicitando, es de índole federal. Entonces, por favor, señores, los invito a acudir al Zócalo del DF y a protestar. Pero tarde o temprano sabríamos que iba a pasar algo allá, que iba a haber una respuesta negativa, que iba a haber algún bloqueo, mesas de negociación interminables que de las cuales nunca se iba a avanzar. Entonces viene el boomerang. El caso es, o nos ponemos de acuerdo los michoacanos, o logramos generar una manera sana, constructiva de resolver nuestros problemas, o vamos a seguir esperando a que se tomen decisiones en otras localidades, en otras mesas y con otros actores, y que Michoacán siga siendo moneda de cambio en términos político-electorales. O sea, esta es mi primera intervención. Polis. Vayamos a otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación moreliana de jazz funk Pollo Mingus, con el track El arco y la lira y la guerra y la paz, que se desprende de su más reciente disco, The Hegel Sessions. Y llegó la hora de despedirnos, deseándoles un excelente fin de semana. Cuídense mucho, diviértanse y disfruten. Hasta la próxima. Radio Sofía.